¿Os duele? Hay cosas peores, mi señora. Tal vez debáis regresar a casa. El sur no parece sentaros muy bien. Sé la verdad por la que murió John Arryn. ¿Ah, sí, Lord Stark? ¿Para eso me habéis citado? ¿Para plantearme enigmas? ¿Ha hecho esto antes? Jaime lo habría matado. Mi hermano vale por 1000 amigos vuestros. ¿Vuestro hermano o vuestro amante? Los Targaryen se casaron entre hermanos durante 300 años para conservar la sangre pura. Jaime y yo somos algo más que hermanos. Compartimos la matriz. Vinimos juntos a este mundo y así debemos estar. Mi hijo os vio con él. ¿Amáis a vuestros hijos? Con todo mi corazón. No más que yo a los míos. Y todos son de Jaime. Gracias a los dioses. En las escasas ocasiones en que Robert abandona a sus zorras para caer beodo en mi cama, lo alivio de otras maneras. Por la mañana nunca se acuerda. Siempre lo habéis odiado. ¿Odiarlo? Lo veneraba. Todas las chicas de los 7 reinos soñaban con él, pero era mío por juramento. Y cuando por fin lo vi el día de nuestra boda en el septo de Baelor, delgado y fiero y con la barba negra, fue el momento más feliz de mi vida. Y aquella noche se me puso encima apestando a vino e hizo lo poco que podía hacer. Y me susurró al oído, Lyanna. Vuestra hermana era un cadáver y yo una chica viva y la amaba más que a mí. Cuando el rey regrese de cazar, le diré la verdad. Para entonces os habréis ido. Vos y vuestros hijos. No me mancharé las manos con su sangre. Marchaos tan lejos como podáis, con todos los hombres que podáis, porque a donde quiera que vayáis, la ira de Robert os perseguirá. Juego de Tronos. El dolor es un regalo de los dioses, Lord Eddard, le dijo el gran maestre Pisel. Significa que el hueso se suelda y que la carne se cura. Podéis estar agradecido. Estaré agradecido cuando la pierna me deje de doler. La leche de la amapola para cuando el dolor sea demasiado gravoso. Pisel puso un frasco con corcho sobre la mesita, junto a la cama. Ya duermo demasiado. El sueño es el mejor médico. Tenía la esperanza de que lo fuerais vos. Me alegra veros de un humor tan agresivo, mi señor. Pisel le dedicó una sonrisa débil, se inclinó hacia él y bajó la voz. Esta mañana llegó un cuervo, una carta para la reina de su señor padre. Me pareció que debíais saberlo. A las negras palabras negras, citó Ned sombrío. ¿Qué mencionaba? Lord Tywin está muy furioso porque enviasteis hombres en busca de Sir Gregor Clegane, le confió el maestre. Justo como yo temía, ya recordaréis que os lo dije en el consejo. Que siga furioso, replicó Ned. Cada vez que le palpitaba la pierna, recordaba la sonrisa de Jaime Lannister y a Jory muerto entre sus brazos. Que escriba todas las cartas que quiera a la reina. Lord Beric cabalga bajo el estandarte del rey. Si Lord Tywin interfiere con la justicia del rey, tendrá que responder ante el propio Robert. Si hay algo que a su alteza le gusta más que cazar, es hacer la guerra contra los señores que osan desafiarlo. Como queráis. Pisel se incorporó con un tintineo de su cadena de maestre. Volveré a visitaros por la mañana. El anciano recogió apresuradamente sus cosas y se despidió. A Ned no le cabía la menor duda de que iría directamente a las estancias reales para hablar con la reina. Me pareció que debíais saberlo. Como si la propia Cersei no le hubiera ordenado a Pisel que le transmitiera las amenazas de su padre. Deseaba que su respuesta hiciera rechinar aquellos dientes perfectos. Ned no confiaba tanto en Robert como quería aparentar, pero tampoco hacía falta que Cersei lo supiera. Cuando Pisel salió, Ned pidió una copa de vino endulzado con miel. Eso también entumecía la mente, pero no tanto. Necesitaba pensar con claridad. Se había preguntado un millar de veces qué habría hecho Jon Arryn si hubiera vivido lo suficiente para dar una aplicación práctica a su descubrimiento. O tal vez había hecho algo y eso le costó la vida. Resultaba curioso que, a veces, los ojos inocentes de un niño vieran cosas que quedaban ocultas para los adultos. Algún día, cuando Sansa fuera mayor, tendría que explicarle cómo ella había arrojado luz sobre el misterio. «No tiene nada que ver con el borracho del rey», había gritado, colérica e ignorante. Y aquella sencilla verdad se había metido dentro de Ned con un frío mortífero. Sí, aquella había sido la espada que mató a Jon Arryn y que sin duda iba a matar también a Robert, con una muerte más lenta pero igual de inevitable. Las piernas rotas se curaban con el tiempo, pero algunas traiciones se pudrían y envenenaban el alma. Meñique fue a visitarlo una hora después que el gran maestre, con una casaca color ciruela en la que destacaba un sinsonte bordado en negro en el pecho y una capa a rayas blancas y negras. «Lamento deciros que no va a ser una visita larga, mi señor», anunció. «Lady Tanda me espera para almorzar con ella. Sin duda, asará para mí una ternera cebada. Si está tan cebada como su hija, lo más probable es que reviente y muera. ¿Cómo sentís la pierna?» «Inflamada, dolorida y con un picor que me está volviendo loco». «Tened cuidado en el futuro para que no os caigan más caballos encima», dijo Meñique arqueando una ceja. «Haced lo posible por recuperaros con rapidez. Hay inquietud en el reino. A oídos de Varys han llegado rumores ominosos procedentes del oeste. Los mercenarios y los jinetes libres acuden como moscas a Roca Casterly y no lo hacen para disfrutar de la compañía de Lord Tywin». «¿Hay noticias del rey?», preguntó Ned. «¿Cuánto tiempo va a seguir de caza?» «Si hace lo que le apetece», replicó Lord Petyr con una débil sonrisa. «Seguiré en el bosque hasta que tanto la reina como vos muráis de viejos. Pero como no será posible, supongo que regresará en cuanto cace algo. Por lo visto encontraron al venado blanco, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Los lobos lo vieron primero. A su alteza le quedó poco más que un casco y un cuerno. Robert estuvo hecho una furia hasta que le hablaron de un jabalí monstruoso que acechaba en lo más profundo del bosque. Ahora se ha empeñado en cazarlo. El príncipe Joffrey ha regresado esta mañana junto con los Royce, Sir Balon Swan y otros 20 del grupo. Los demás siguen con el rey». «¿Y el perro?», preguntó Ned con el ceño fruncido. Ahora que Sir Jaime había huido de la ciudad para acudir junto a su padre Sandor Clegane era el hombre de los Lannister que más lo preocupaba. Regresó con Joffrey y fue directamente a ver a la reina. Meñique sonrió. Habría dado 100 venados de plata por poder ser una cucaracha entre los arbustos cuando se enteró de que Lord Beric había partido con órdenes de decapitar a su hermano. Hasta un ciego se daría cuenta de que el perro despreciaba a su hermano. «Ah, pero Ser Gregor era suyo para odiarlo, no vuestro para matarlo. Cuando Don Darrion corte la cumbre de nuestra montaña, las tierras de los Clegane y todos sus rendimientos pasarán a manos de Sandor, pero yo en vuestro lugar no aguantaría la respiración esperando su gratitud. Y ahora deberéis disculparme, me aguardan Lady Tanda y sus terneras cebadas». Ya de camino hacia la puerta, Lord Petyr vio sobre la mesa el enorme libro del gran maestre Maleon y se detuvo para echar un vistazo al título. Linajes e historia de las grandes casas de los siete reinos, con muchas descripciones de nobles caballeros, damas y sus descendientes, leyó en voz alta. Una lectura tediosa donde las haya, en mi opinión. ¿Es vuestra poción para dormir, mi señor? Ned valoró durante un instante la posibilidad de decirle lo que sabía, pero las chanzas de Meñique le resultaban insufribles. Era un hombre demasiado astuto y la sonrisa burlona no parecía borrársele nunca de los labios. Jon Arryn estaba leyendo ese libro cuando cayó enfermo, dijo con cautela para ver cómo respondía. Entonces la muerte vino a aliviarlo de tanto sufrimiento, respondió, como hacía siempre, con sarcasmo. Lord Petyr hizo una reverencia y se marchó. Eddard Stark maldijo entre dientes. No confiaba en ninguna persona de aquella ciudad, descontando a sus hombres. Meñique había ocultado a Catelyn y había ayudado a Ned en la investigación, pero se dio mucha prisa en salvar el pellejo cuando Jaime y sus guardias aparecieron en medio de la lluvia, y aquello no lo había perdonado. Varys era todavía peor. Pese a sus promesas de lealtad, el eunuco sabía demasiado y hacía demasiado poco. El gran maestre Pisel parecía cada vez más adepto a la causa de Cersei, y Ser Barristan era demasiado viejo, demasiado rígido. Le diría a Ned que cumpliera con su deber. El tiempo volaba. El rey no tardaría en regresar de su expedición de caza, y el honor exigía que Ned le contara todo lo que había descubierto. Bayon Pool lo había arreglado todo para que Sansa y Arya partieran en el Bruja del Viento, que zarparía de Braavos en menos de 3 días. Llegarían a Invernalia antes de la cosecha. Ya no podía seguir diciéndose que la preocupación por su seguridad era la excusa de su demora en pasar a la acción. Pero la noche anterior había soñado con los hijos de Rhaegar. Lord Tywin había depositado los cadáveres al pie del trono de hierro, envueltos en las capas escarlatas de los guardias de su casa. Había sido un movimiento astuto, a través del tejido rojo la sangre no destacaba tanto. La princesita estaba descalza, todavía con su túnica de dormir, y el niño... Ned no podía permitir que sucediera de nuevo. El reino no soportaría un segundo rey loco, otra orgía de sangre y venganza. Tenía que salvar a los niños como fuera. Robert podía ser misericordioso. Ser Barristan no era el único hombre al que había perdonado. Tanto el gran maestre Pisel como Varys la Araña y Lord Balon Greyjoy fueron en el pasado sus enemigos, y a todos les había otorgado su amistad. A todos les había permitido conservar honores y cargos a cambio de su lealtad. Si un hombre era valiente y honesto, Robert lo trataba con todo el honor y el respeto debidos a un enemigo valiente. Pero aquello era otra cosa. Veneno en la oscuridad, un puñal clavado en el alma. Aquello no lo podría perdonar, igual que no había perdonado a Rhaegar. Los mataría a todos, Ned estaba seguro. E incluso así, no podía permanecer en silencio. Tenía un deber para con Robert, para con el reino, para con la sombra de Jon Arryn. y para con Bran, que sin duda se había tropezado con alguna parte de la verdad. ¿Por qué si no habían intentado asesinarlo? Aquella misma tarde hizo llamar a Tomart, el guardia corpulento de los bigotes color jengibre, al que sus hijos llamaban Tom el Gordo. Ahora que Jory había muerto y Alyn estaba fuera, Tom el Gordo tenía el mando de la guardia de su casa. Ned no se sentía del todo tranquilo. Tomart era un hombre robusto, afable, leal, incansable, capaz dentro de sus limitaciones. Pero tenía casi 50 años y ni siquiera en su juventud había sido muy resuelto. Ya no estaba tan seguro de haber hecho bien al enviar en la misión a la mitad de su guardia, entre ellos a sus mejores espadas. «Voy a necesitar tu ayuda», le dijo cuando se presentó, con el gesto de aprensión que tenía siempre que su señor lo hacía llamar. «Llévame al bosque de dioses». «¿Creéis que es buena idea, Lord Eddard, tal como tenéis la pierna?» «Puede que no, pero es necesario». Tomar llamó a Barley. Ned puso un brazo en torno a los hombros de cada uno y así consiguió bajar por los empinados peldaños de la torre y cruzar la muralla más allá del patio. «Quiero que se doble la guardia», dijo a Tom el Gordo. «Nadie debe entrar ni salir de la torre de la mano sin mi permiso». Tom parpadeó. «Mi señor, Alyn y los demás están fuera, no somos bastantes para...» «Solo serán unos días, prolongad los turnos». «Como ordenéis, mi señor», respondió Tom. «¿Puedo preguntaros por qué...» «Mejor no», replicó Ned sucinto. El bosque de dioses estaba desierto, como sucedía siempre en aquella ciudad de los dioses sureños. A Ned le dolía espantosamente la pierna cuando lo depositaron en la hierba junto al árbol corazón. «Gracias», se sacó un papel de la manga, estaba sellado con el emblema de su casa. «Por favor, entrega esto de inmediato». «Mi señor», Tomar leyó el nombre que Ned había escrito en el papel y se humedeció los labios con ansiedad. «Haz lo que te he ordenado, Tom», replicó Ned. Nunca supo cuánto tuvo que esperar en el silencio del bosque de dioses. Allí todo era calma. Los gruesos muros dejaban fuera el clamor del castillo y solo se oían los cantos de los pájaros, el murmullo de los grillos, el sonido del viento al acariciar las hojas. El árbol corazón era un roble, oscuro y sin rostro, pero Ned Stark sentía la presencia de sus dioses. Hasta la pierna le dolía un poco menos. Ella llegó al anochecer, cuando las nubes se teñían de rojo sobre las murallas y las torres. Acudió sola, como Ned le había pedido. Por una vez vestía con sencillez, ropas verdes y botas de cuero. Se echó hacia atrás la capucha marrón y él vio la marca que le había dejado el golpe del rey. El color morado rabioso había desaparecido. Ahora tenía un tono amarillento y ya no estaba tan hinchado, pero resultaba inconfundible. «¿Por qué aquí?», preguntó Cersei Lannister de pie ante él. «Para que los dioses lo vean». Se sentó junto a él en la hierba. Todos sus movimientos eran gráciles. El viento agitaba la rubia cabellera ondulada y tenía los ojos verdes como las hojas del verano. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que Ned percibiera su belleza. Ahora la veía claramente. «Sé la verdad que mató a Jon Arryn», dijo. «¿En serio?» La reina lo miraba directamente a la cara, cauta como una gata. «¿Por eso me habéis hecho venir aquí, Lord Stark, para plantearme acertijos, o tenéis intención de tomarme prisionera, como hizo vuestra esposa con mi hermano?» «Si de verdad creyerais eso, no habríais acudido». Le rozó la mejilla con suavidad. «¿Os había hecho esto con anterioridad?» «Un par de veces». Se apartó para esquivar la mano. «Pero nunca en la cara. Jaime lo habría matado, aunque le costara la vida». Cersei lo miró desafiante. Mi hermano vale 100 veces más que vuestro amigo. ¿Hermano?, inquirió Ned. ¿O amante? Las dos cosas. La verdad no la había hecho pestañear. Desde que éramos niños. ¿Y por qué no? Los Targaryen se casaron entre hermanos durante 300 años para mantener la pureza de sangre. Y Jaime y yo somos mucho más que hermanos. Somos una sola persona repartida entre dos cuerpos. Compartimos juntos un vientre. Él vino al mundo agarrado de mi pie. Nos lo contó nuestro viejo maestre. Cuando lo tengo dentro de mí, me siento plena. La sombra de una sonrisa revoloteó sobre sus labios. Mi hijo Bran nos vio. Cersei no apartó la mirada. ¿Amáis a vuestros hijos, verdad? Robert le había hecho la misma pregunta la mañana del combate. Le dio la misma respuesta. Con toda mi alma. Yo no amo menos a los míos. Ned se quedó pensativo un instante. Si hubiera que llegar a eso, la vida de algún niño que no conozca contra la de Rob, Sansa o Arya, o la de Bran o la de Rickon, ¿qué haría yo? Más aún, ¿qué haría Catelyn si se tratara de la vida de Jon contra la de alguno de los hijos de su vientre? No sabía la respuesta. Rezó para no tener que averiguarla jamás. Los tres son de Jaime, dijo. No era una pregunta. Gracias a los dioses, asintió ella. La semilla es fuerte, había gritado Jon Arryn en el lecho de muerte. Y así era. Todos los bastardos tenían el pelo negro como la noche. El gran maestre Maleon relataba el último matrimonio entre el venado y el león. Había tenido lugar hacía 90 años, cuando Tía Lannister contrajo matrimonio con Gowen Baratheon, tercer hijo del señor reinante. Su único vástago, un varón sin nombre, al que Maleon describía como un bebé grande y lozano, nacido con la cabeza cubierta de pelo negro, había muerto a las pocas semanas. 30 años antes, un Lannister se había casado con una doncella Baratheon. Ella le había dado 3 hijas y 1 hijo, todos de pelo negro. Por mucho que se retrocediera en la historia, y Ned lo había hecho a través de las páginas amarillentas y quebradizas, el oro siempre cedía ante el carbón. 12 años, dijo. ¿Cómo es que no habéis tenido hijos del rey? Vuestro amigo Robert me preñó una vez, dijo con voz llena de desprecio y la cabeza alzada en gesto desafiante. Mi hermano buscó una mujer que me limpió. Él no llegó a enterarse. La verdad es que no soporto que me toque y hace años que no dejo que me penetre. Conozco otras maneras de complacerlo siempre que se aleja un rato de sus putas y entra tambaleándose en mi dormitorio. Por lo general, está tan borracho que a la mañana siguiente ya ha olvidado todo lo que hemos hecho. ¿Cómo habían estado todos tan ciegos? La verdad estaba allí, a la vista, siempre, escrita en los rostros de los niños. Ned sintió náuseas. Recuerdo cómo era Robert el día que subió al trono, un verdadero rey, dijo en voz baja. 1000 mujeres lo habrían amado con todo su corazón. ¿Qué hizo para que lo odiarais tanto? Los ojos de Cersei ardían con fuego verde en la oscuridad, como los de la leona que era su emblema. La noche de nuestro festín de bodas, la primera vez que compartimos el lecho, me llamó por el nombre de vuestra hermana. Estaba encima de mí, dentro de mí, apestaba vino y susurró: Lyanna. No sé cuál de vosotros dos me inspira más compasión. Ned Stark pensó en rosas color azul celeste y sintió deseos de llorar. Guardaos la compasión, Lord Stark. A mí no me hace falta. La reina esbozó una sonrisa despectiva. Ya sabéis lo que debo hacer. ¿Lo que debéis hacer? Le puso una mano en la pierna sana, justo por encima de la rodilla. Un hombre de verdad hace lo que quiere, no lo que debe. Le acarició el muslo con los dedos, en la más suave de las promesas. El rey no necesita una mano fuerte. Joff tardará años en tener la mayoría de edad. Nadie desea que haya otra guerra, y yo menos aún. Le rozó el rostro, el pelo. Si los amigos se pueden convertir en enemigos, los enemigos pueden transformarse en amigos. Vuestra esposa está a mil leguas y mi hermano ha huido. Sed gentil conmigo, Ned. Juro que jamás lo lamentaréis. ¿Le prometisteis lo mismo a Jon Arryn? Ella lo abofeteó. Luciré esto como símbolo de honor, añadió Ned secamente. Honor, escupió ella. ¿Cómo os atrevéis a jugar al noble señor conmigo? ¿Por quién me tomáis? Vos también tenéis un bastardo, lo he visto. ¿Quién era la madre? ¿Alguna campesina de Dorne a la que violasteis mientras sus campos ardían? ¿Alguna prostituta? ¿O la hermana de luto, esa tal Lady Asara? Me han dicho que luego se tiró al mar. ¿Por qué fue? ¿Por el hermano que le matasteis o por el hijo que le robasteis? Decidme, mi honorable Lord Eddard, ¿por qué os creéis diferente de Robert, o de mí, o de Jaime? Para empezar, dijo Ned, yo no mato niños. Sería mejor que me escucharais, mi señora. Solo os lo diré una vez. Cuando el rey vuelva de la cacería, voy a decirle toda la verdad. Para entonces ya deberéis estar lejos con vuestros hijos. Y no en Roca Casterly. Yo que vos tomaría un barco hacia las ciudades libres, o más lejos aún, hasta las Islas del Verano o el puerto de Iven, tan lejos como os pueda llevar el viento. El exilio, dijo ella. Una copa muy amarga. Más dulce que la que vuestro padre hizo beber a los hijos de Rhaegar, replicó Ned. Y mejor que la que merecéis. Y vuestro padre y hermanos deberían ir con vos. Con el oro de Lord Tywin podréis comprar comodidades y espadas que os defiendan. Las vais a necesitar. Os aseguro que, por lejos que os vayáis, la ira de Robert os perseguirá, hasta donde haga falta. ¿No contáis con mi ira, Lord Stark? Preguntó la reina con tono suave mientras se levantaba. Le escudriñó el rostro con los ojos. Debisteis quedaros vos con el reino. Pudisteis hacerlo. Mi hermano Jaime me contó que lo encontrasteis en el trono el día en que cayó Desembarco del Rey y lo obligasteis a bajar. Aquella era vuestra ocasión. Solo teníais que subir y sentaros. ¡Qué gran error! He cometido más errores de los que podéis imaginar, dijo Ned. Pero ese no fue uno de ellos. Claro que lo fue, mi señor, insistió Cersei. Cuando se juega al juego de tronos, solo se puede ganar o morir. No hay puntos intermedios. Se echó la capucha sobre el rostro para cubrir la magulladura y lo dejó en la oscuridad, junto al roble, en medio del silencio del bosque de dioses y bajo un cielo cada vez más oscuro. Las estrellas empezaban a brillar. ¡Ned! ¡Es Robert! ¡Estábamos cazando un jabalí! Tendría que haber pasado más tiempo contigo. Enseñarte a ser un hombre. Nunca he tenido madera de padre. Vete. No deberías ver esto. error mío. Demasiado vino. Erré la lanzada. Apesta. El hedor de la muerte. No creáis que no puedo olerlo. Pero me vengué del cabrón. Le atravesé los sesos con el cuchillo. Pregunta si no, pregunta. Quiero el mayor festín para mi funeral que los reinos hayan visto. Y quiero que todo el mundo pruebe el jabalí que me mató. Ahora dejadnos todos. Tengo que hablar con Ned. Robert, cariño. ¡Fuera todo el mundo! Maldito necio. Papel y tinta en la mesa. Escribe cuanto te diga. Estaba recorriendo las criptas bajo Invernalia como había hecho miles de veces. Los reyes del invierno lo observaban al pasar con ojos de hielo y los lobos huargos tendidos a sus pies giraban las grandes cabezas de piedra y gruñían. Por último llegó a la tumba en la que dormía su padre, al lado de Brandon y Lyanna. «Prométemelo, Ned», susurró la estatua de Lyanna. Llevaba una guirnalda de rosas color azul celeste y sus ojos lloraban sangre. Eddard Stark se incorporó bruscamente. Tenía las mantas enredadas y el corazón le latía a toda velocidad. La habitación estaba completamente a oscuras y alguien golpeaba la puerta. «Lord Eddard», llamó una voz. «Un momento». Desnudo, aturdido, cruzó la estancia oscura y abrió la puerta. Allí estaba Tomard, con el puño alzado para llamar de nuevo, y Cain, con un cirio en la mano. Entre ellos se encontraba el mayordomo personal del rey. «Mi señor Mano, su alteza el rey quiere veros», entonó el hombre. Tenía el rostro tan inexpresivo que parecía tallado en piedra. «Ahora mismo». De manera que Robert había regresado de la cacería. Ya era hora. «Dadme un momento para que me vista». Ned dejó esperando fuera de la habitación al mayordomo. Cain lo ayudó a vestirse con una túnica de lino blanco, capa gris, unos pantalones cortados para adaptarlos a su pierna entablillada, el símbolo de su cargo, y por último, un pesado cinturón de eslabones de plata. Se colgó de la cintura la daga valiriana. Cain y Tomar lo escoltaron por el patio. La fortaleza roja estaba oscura y silenciosa. La luna, casi llena, brillaba baja sobre los muros. En las murallas, un guardia de capa dorada hacía la ronda. Los aposentos reales estaban en el torreón de Maegor, una edificación cuadrada, sólida, en el corazón de la fortaleza roja, tras muros de 3 metros de grosor y un foso seco lleno de picas de hierro. Era un castillo dentro del castillo. Ser Boros Blount, con una armadura blanca de acero que brillaba fantasmal a la luz de la luna, montaba guardia al otro lado del puente. Y adentro, Ned pasó junto a otros 2 hombres de la Guardia Real, Ser Preston Greenfield, que se encontraba al pie de las escaleras, y Ser Barristan Selmy, que aguardaba ante la puerta de la Cámara del Rey. 3 hombres con capas blancas, recordó, y sintió un escalofrío. El rostro de Ser Barristan estaba tan pálido como su armadura. A Ned le bastó verlo para darse cuenta de que algo iba mal, muy mal. El mayordomo real le abrió la puerta. «Lord Eddard Stark, la mano del rey», anunció. «Traedlo aquí», respondió Robert con la voz más pastosa de lo normal. En los 2 braseros gemelos, uno a cada lado de la habitación, ardían sendos fuegos que daban a la estancia una luz rojiza y sombría. El calor era sofocante. Robert yacía atravesado en el lecho doselado. Junto a él se encontraba el gran maestre Picel, mientras Lord Renly paseaba inquieto junto a las ventanas cerradas. Los criados pululaban por allí, echando troncos y calentando vino. Cersei Lannister estaba sentada en una esquina de la cama, junto a su marido. Tenía el pelo revuelto, como si acabara de despertarse, pero sus ojos parecían cualquier cosa menos adormilados. Siguieron a Ned cuando Tomard y Cain lo ayudaron a cruzar la habitación. Tenía la sensación de que se movía muy despacio, como si aún estuviera soñando. El rey seguía con las botas puestas. Ned vio el lodo seco y las briznas de hierba pegadas al cuero, porque los pies de Robert asomaban por debajo de la manta que lo cubría. En el suelo había una casaca verde, cortada y desechada. En el tejido se veían manchas de un color rojo sucio. La habitación olía a humo, a sangre y a muerte. «Ned», susurró el rey al verlo. Tenía el rostro blanco como la leche. «Acércate, más». Sus hombres lo ayudaron a acercarse. Ned se agarró al poste de la cama. Solo tuvo que ver a Robert para comprender la gravedad de las heridas. «¿Qué?», empezó a preguntar, pero se le hizo un nudo en la garganta. «Un jabalí». Lord Renly seguía con las ropas verdes de caza. Tenía la capa salpicada de sangre. «Un demonio», susurró el rey. «Fue culpa mía. Demasiado vino, maldita sea. Fallé el golpe». «¿Y dónde estabais los demás?», exigió Ned a Lord Renly. «¿Dónde estaban Ser Barristan y la Guardia Real?». «Mi hermano nos ordenó que nos quedáramos atrás». Renly frunció los labios. «Quería cazar él solo al jabalí». Eddard Stark levantó la manta. Habían hecho lo posible por coserlo, pero desde luego no era suficiente. El jabalí debía de ser una bestia aterradora. Había desgarrado al rey con los colmillos desde la ingle hasta el pezón. Los vendajes empapados en vino que le había puesto el gran maestre Picel estaban ya negros de sangre, y la herida despedía un olor nauseabundo. A Ned se le revolvió el estómago. Dejó caer la manta. «Apesta», dijo Robert. «Es el hedor de la muerte. No creas que no lo huelo. El muy cabrón me cogió bien cogido, ¿eh? Pero le pagué con la misma moneda, Ned». La sonrisa del rey era tan espantosa como su herida. Tenía los dientes rojos. «Le metí un cuchillo por el ojo. Que te lo digan estos. Venga, que te lo digan». «Así fue», murmuró Lord Renly. «Trajimos el cuerpo como ordenó mi hermano». «Para el festín», susurró Robert. «Ahora salid todos. Tengo que hablar con Ned». «Robert, mi amado señor», empezó Cersei. «He dicho que fuera», insistió Robert con un atisbo de su energía de antes. «¿No hablo claro, mujer?». Cersei se recogió las faldas y la dignidad y fue la primera en salir por la puerta. Lord Renly y los demás la siguieron. El gran maestre Picel se quedó atrás. Le temblaban las manos al ofrecer al rey una copa llena de líquido blanco y espeso. «La leche de la amapola, alteza», dijo. «Bebed para el dolor». Robert tiró la copa de un manotazo. «Lárgate, viejo idiota. Pronto voy a dormir hasta hartarme. Fuera». El gran maestre Picel miró a Ned con gesto dolido y salió de la habitación arrastrando los pies. «Maldito seas, Robert», dijo Ned cuando estuvieron a solas. La pierna le palpitaba tanto que casi no veía de dolor, o quizá fuera la pena lo que le nublaba la vista. Se sentó en la cama junto a su amigo. «¿Por qué eres siempre tan cabezota?». «Vete a la mierda, Ned», replicó el rey con voz ronca. he matado al muy cabrón, ¿no? Alzó la vista hacia Ned y un mechón sucio de pelo negro le cayó sobre los ojos. Y a ti te debería hacer lo mismo. No podías dejarme cazar en paz, ¿eh? Sir Robert me encontró. La cabeza de Gregor. ¡Qué horror! No se lo dije al perro. Dejé que Cersei le diera la sorpresa. La risa se transformó en un gruñido cuando sintió un espasmo de dolor. «Los dioses se apiaden», murmuró tragándose la agonía. «La chica, Daenerys, solo una niña. Tenías razón. Por eso, por la niña, los dioses enviaron el jabalí. Lo mandaron para castigarme». El rey tosió y escupió sangre. Estaba equivocado. Estaba mal. Solo una niña. Varys, Meñique, hasta mi hermano, no valen nada. Nadie me dice nada, Ned. Solo tú. Alzó la mano con un gesto doloroso, débil. Papel y tinta. Ahí en mi mesa. Escribe lo que te dicte. A vuestras órdenes, Alteza. Ned alisó un papel sobre su rodilla y cogió la pluma. Este es el testamento y última voluntad de Robert de la Casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Ándalos y bla bla bla. Pon los condenados títulos, ya sabes cuáles son. Por el presente, escrito, ordeno a Eddard de la Casa Stark, señor de Invernalia, y mano del rey, que sirva como lord regente y protector del reino tras mi muerte, y que gobierne en mi lugar hasta que mi hijo Joffrey alcance la mayoría de edad. Robert quería decirle que Joffrey no era su hijo, pero no le salieron las palabras. El dolor en el rostro de Robert era demasiado evidente. No podía causarle más daño. Así que se inclinó y escribió, pero en vez de «mi hijo Joffrey», puso «mi heredero». Aquello hizo que se sintiera sucio. «Las mentiras que decimos por amor, que los dioses me perdonen», pensó. «¿Qué más quieres que ponga?» «Pon lo que haga falta, proteger y defender». Dioses viejos y nuevos, ya sabes, esas cosas. Escribe, lo firmaré. Se lo entregarás al consejo cuando muera. Robert, empezó Ned con la voz llena de pena. No me hagas esto, no te mueras, el rey no te necesita. Mientes muy mal, Ned Stark, dijo Robert a través del dolor mientras le cogía la mano y se la apretaba con fuerza. El reino sabe qué mal rey he sido. Los dioses me perdonen, he sido tan malo como Aerys. No, dijo Ned a su amigo moribundo. Tan malo como Aerys nunca, Alteza, ni mucho menos. Al menos dirán de mí que esto último lo hice bien. Robert consiguió esbozar una sonrisa débil. «No me fallarás. Ahora reinarás tú. No te gustará nada, menos que a mí, pero lo harás bien. ¿Has terminado de escribir?» «Sí, Alteza». Ned ofreció el papel a Robert. El rey garabateó una firma a ciegas, manchando de sangre la carta. «Necesitamos testigos para el sello». «Servid el jabalí en mi banquete funerario», susurró Robert, «con una manzana en la boca y la piel bien crujiente. Comeos al muy cabrón, aunque reventéis, prométemelo, Ned». «Lo prometo». «Prométemelo, Ned», repitió como un eco la voz de Lyanna. «La chica», siguió el rey, «Daenerys». Que no la maten. Si puedes, si no es demasiado tarde, habla con ellos, con Varys, con Meñique, No dejes que la maten. Y ayuda a mi hijo, Ned. Haz que sea mejor que yo. Entrecerró los ojos. Los dioses tengan piedad de mí. La tendrán, amigo mío, dijo Ned. La tendrán. Asesinado por un cerdo, murmuró el rey. Cerró los ojos y pareció relajarse. Debería reírme, pero duele demasiado. ¿Hago entrar a los demás? Ned no se reía. Como quieras, asintió Robert débilmente. Dioses, ¿por qué hace tanto frío? Los criados volvieron a entrar y se apresuraron a echar más leña a los braseros. La reina había desaparecido. Eso al menos era un alivio. Ned pensó que, si Cersei conservaba algún resto de sentido común, huiría con sus hijos antes del amanecer. Ya se había demorado demasiado. El rey Robert no dio señales de echarla en falta. Ordenó a su hermano Renly y al gran maestre Pisel que fueran testigos de cómo ponía su sello en la cera amarilla que Ned había puesto en el documento. Ahora, dadme algo para el dolor y dejadme morir. El gran maestre Pisel se apresuró a mezclar otra dosis de la leche de la amapola. En aquella ocasión el rey apuró la copa hasta el final. Cuando se la retiró de los labios, tenía la espesa barba salpicada de cuentas blancas. ¿Soñaré? Sí, mi señor, Ned le dijo lo que creía. Bien, sonrió el rey. Le daré recuerdos de tu parte a Lyanna. Ned, cuida de mis hijos. A Ned se le clavaron las palabras como un cuchillo en el vientre. Por un momento no supo qué decir, no podía mentir de aquella manera. Pero entonces recordó a los bastardos, a la pequeña Barra que todavía mamaba del pecho de su madre, a Mía en el valle, a Gendry en la forja y a todos los demás. «Cuidaré de vuestros hijos como si fueran míos», dijo muy despacio. Robert asintió y cerró los ojos. Ned se quedó mirando cómo su viejo amigo se hundía suavemente en las almohadas a medida que la leche de la amapola le borraba el dolor del rostro. El sueño se apoderó de él. El gran maestre Pisel se acercó a Ned con las pesadas cadenas tintineando suavemente. «Voy a hacer todo lo posible, mi señor, pero la herida se ha gangrenado. Tardaron 2 días en regresar. Cuando lo pusieron en mis manos ya era demasiado tarde. Puedo aliviar los sufrimientos de su alteza, pero ahora solo los dioses pueden curarlo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Ned. «Por sus heridas ya debería estar muerto. Nunca había visto a nadie aferrarse a la vida con tanta energía». «Mi hermano ha sido siempre muy fuerte», dijo Lord Renly. «Quizá no muy sabio, pero siempre fuerte». El calor asfixiante de la cámara le había perlado la frente de sudor. Allí, de pie, parecía el fantasma de Robert, otra vez joven, moreno, atractivo. «Mató al jabalí. Se le salían las entrañas del vientre, pero consiguió matar al jabalí». Se maravilló. Robert nunca fue hombre que abandonara el campo de batalla mientras quedara un enemigo en pie, le dijo Ned. Ser Barristan Selmy seguía montando guardia ante la puerta, vigilando las escaleras de la torre. «El maestre Pisel ha administrado a Robert la leche de la amapola», le dijo Ned. «Encargaos de que nadie lo moleste sin mi permiso». «Se hará como decís, mi señor». Ser Barristan parecía mucho más viejo de lo que ya era. «He fracasado, no he cumplido mi sagrado juramento». «Ni el mejor de los caballeros puede proteger a un rey de sí mismo», dijo Ned. «Robert adoraba cazar jabalíes, lo he visto matar a un millar». Se ponía en pie con los pies separados, sin parpadear, los brazos firmes, la enorme lanza en las manos, y siempre maldecía al jabalí cuando se lanzaba a la carga, mientras que él aguardaba hasta el último segundo, hasta que lo tenía casi encima, antes de matarlo de un solo golpe certero. Nadie podía imaginar que este sería el que lo mataría. «Sois muy bondadoso, Lord Stark». El rey mismo lo dijo, le echó la culpa al vino. El caballero de cabellos blancos asintió cansado. Su Alteza se tambaleaba en la silla cuando el jabalí salió de su madriguera, pero nos ordenó que no nos entrometiéramos. «Siento curiosidad, Sir Barristan», dijo Varys en voz muy baja. «¿Quién le dio el vino al rey?» Ned no había oído llegar al eunuco, pero cuando se dio la vuelta, allí estaba. Llevaba una túnica de terciopelo negro que llegaba al suelo y se acababa de empolvar la cara. «El rey bebió el vino de su pellejo», respondió Sir Barristan. «¿Solo un pellejo? Cazar da mucha sed». «No llevé la cuenta, desde luego fue más de uno. Su escudero le llevaba un pellejo lleno siempre que lo necesitaba». «Un muchachito muy servicial», dijo Varys, «siempre atento a que Su Alteza no se encontrara sin bebida». Ned tenía un sabor amargo en la boca. Recordó a los dos muchachos rubios que Robert había enviado a gritos en busca de un herrero que le ensanchara la coraza. El rey había relatado la anécdota a todo el mundo durante el festín, entre grandes carcajadas. «¿Qué escudero?» «El mayor», respondió Sir Barristan. «Lancel». «Conozco bien a ese jovencito», dijo Varys. «Un chico muy leal. Es hijo de Kevan Lannister, sobrino de Lord Tywin y primo de la reina. Espero que el pobrecillo no se culpe a sí mismo. Los chicos son muy vulnerables, es la inocencia de la juventud. ¿Lo recuerdo tan bien?» Sin duda Varys había sido joven alguna vez. Ned tenía sus dudas respecto a su inocencia. «Ahora que mencionáis a los niños, Robert ha cambiado de opinión en lo relativo a Daenerys Targaryen. Sean cuales sean las acciones que hayáis emprendido, quiero que se anulen de inmediato». «Por desgracia», suspiró Varys, «de inmediato es demasiado tarde. Me temo que esos pájaros ya han volado, pero haré lo posible, mi señor, con vuestro permiso». Hizo una reverencia y desapareció escaleras abajo. Las zapatillas de suela suave arrancaban susurros de la piedra al caminar. Cain y Tomart estaban ayudando a Ned a cruzar el puente cuando Lord Renly salió del torreón de Maegor. «Lord Eddard», llamó a Ned, «quiero hablar un momento con vos, si sois tan amable». «Como queráis», dijo Ned, y se detuvo. «Despedid a vuestros hombres», pidió Renly mientras se le acercaba. Se reunieron en el centro del puente, con el foso seco a la espalda. La luz de la luna iluminaba las crueles puntas de las picas clavadas en el fondo. Ned hizo un gesto. Tomar y Cain inclinaron las cabezas y se alejaron, respetuosos. Lord Renly echó una mirada cautelosa en dirección a Sir Boros, al otro lado del puente, y a Sir Preston, situado tras ellos ante la puerta. «Ese documento», se acercó más a Ned. «¿Es la regencia? ¿Mi hermano os ha nombrado protector?» No aguardó la respuesta. «Mi señor, tengo 30 hombres en mi guardia personal y otros amigos, caballeros y señores. Dadme una hora y pondré 100 espadas en vuestras manos». «¿Para qué quiero yo 100 espadas, mi señor?» «Para atacar, ahora, cuando el castillo todavía duerme». Renly volvió a mirar a Sir Boros y bajó la voz hasta que fue solo un susurro apremiante. «Tenemos que apartar a Joffrey de su madre y guiarlo nosotros. Sea o no el protector, el hombre que tenga el rey tendrá también el reino. Deberíamos coger también a Myrcella y a Tommen. Con sus hijos en nuestro poder, Cersei no se atreverá a enfrentarse a nosotros. El consejo os confirmará como Lord Protector y Joffrey será vuestro pupilo». «Robert aún no ha muerto», dijo Ned mirándolo fríamente. «Puede que los dioses lo salven, En caso contrario, convenceré al consejo para que obedezca a su última voluntad y considere el asunto de la sucesión, pero no deshonraré sus últimas horas en esta tierra derramando sangre en sus salones ni sacando a niños asustados de sus camas. Cada momento de retraso le da a Cersei otro momento para prepararse. Lord Renly, tenso como la cuerda de un arco, dio un paso atrás. Cuando Robert muera, será demasiado tarde, para vos y para mí. Entonces, recemos para que Robert no muera. No parece muy probable, replicó Renly. A veces los dioses son misericordiosos. Los Lannister no. Lord Renly se dio media vuelta, volvió a cruzar el foso y entró en la torre donde yacía su hermano moribundo. Ned llegó a sus habitaciones, agotado y triste, pero era imposible que pudiera conciliar el sueño en aquel momento. Cuando se juega al Juego de Tronos, solo se puede ganar o morir, le había dicho Cersei Lannister en el Bosque de Dioses. Ya no estaba tan seguro de haber hecho lo correcto al rechazar la oferta de Lord Renly. No le gustaban aquellas intrigas, y amenazar a niños no era honorable, pero aún así, si Cersei optaba por luchar y no por huir, iba a necesitar las 100 espadas de Renly y más todavía. «Ve a buscar a Meñique», dijo a Cain. «Si no está en sus habitaciones, llévate a tantos hombres como hagan falta y registra cada taberna y cada burdel de Desembarco del Rey hasta que lo encuentres. Quiero verlo antes del amanecer». Cain hizo una reverencia y se marchó. Ned se volvió hacia Tomar. «El bruja del viento zarpará con la marea del anochecer. ¿Has elegido ya la escolta?» 10 hombres, con Porter al mando». 20, y tú irás al mando», replicó Ned. Porter era un hombre valiente pero testarudo. Quería que de sus hijas se ocupara alguien más concienzudo y sensato. «A vuestras órdenes, mi señor», respondió Tom. «No se puede decir que lamente irme de aquí. Echo de menos a mi mujer». «Antes de poner rumbo hacia el norte, deberás pasar por Rocadragón. Quiero que entregues una carta». «¿Rocadragón, mi señor?» Tom parecía inquieto. La isla fortaleza de la casa Targaryen tenía una reputación siniestra. «Dirás al capitán Cos que hice mi estandarte en cuanto se divise la isla. Quizá desconfíen de las visitas inesperadas. Si el capitán se resiste, ofrécele lo que sea necesario. Te daré una carta que deberás entregar en mano a Lord Stannis Baratheon. Solo a él, ni a su mayordomo, ni al capitán de su guardia, ni a su señora esposa, a Lord Stannis en persona». «A vuestras órdenes, mi señor». Tomar salió, y Lord Eddard se sentó y contempló la llama de la vela que ardía junto a él en la mesa. Por un momento, el dolor lo invadió. No deseaba nada más que ir al Bosque de Dioses, arrodillarse ante el árbol corazón y rezar por la vida de Robert Baratheon, que para él había sido más que un hermano. En el futuro, los hombres murmurarían, dirían que Eddard Stark había traicionado la amistad de su rey, que había desheredado a sus hijos. Él esperaba que los dioses supieran la verdad y que Robert también la descubriera en las tierras que había más allá de la tumba. Ned cogió la última carta del rey, un rollo de pergamino blanco, crujiente, con un sello de cera dorada, unas cuantas palabras y una mancha de sangre. Qué pequeña era la diferencia entre la victoria y la derrota, entre la vida y la muerte. Cogió una hoja de papel en blanco, mojó la pluma en el tintero y escribió: «A su Alteza, Stannis de la Casa Baratheon, cuando recibáis esta carta, vuestro hermano Robert, que ha sido nuestro rey durante los 15 pasados años, ya habrá muerto. Lo hirió un jabalí mientras cazaba». Las letras parecían bailar y retorcerse sobre el papel y tuvo que detenerse. Lord Tywin y Ser Jaime no eran hombres que soportaran el ultraje. No huirían, presentarían batalla. Sin duda, Lord Stannis extremaba la cautela tras el asesinato de Jon Arryn, pero era imprescindible que pusiera rumbo de inmediato hacia Desembarco del Rey con todos sus hombres antes de que lo hicieran los Lannister. Ned fue eligiendo las palabras con sumo cuidado. Cuando terminó, firmó la carta. Eddard Stark, señor de Invernalia, mano del rey y protector del reino. Dobló el papel dos veces y calentó el lacre con la llama de la vela. Mientras la cera se ablandaba, reflexionó que su regencia sería breve. El nuevo rey elegiría otro hombre como mano. Ned podría volver a casa. Solo con pensar en Invernalia, se le dibujó una sonrisa en el rostro. Quería volver a oír la risa de Bran, ir a cazar con Rob, ver jugar a Rickon. Quería dormir sin soñar, en su cama, muy abrazado a su esposa Catelyn. Cain regresó justo cuando estaba presionando el sello del lobo huargo contra la cera blanda. Desmond iba con él y entre ambos estaba Meñique. Ned dio las gracias a sus guardias y los despidió. Lord Petyr llevaba una túnica de terciopelo azul con mangas abullonadas y un estampado de sinsontes en la capa plateada. «Creo que debo felicitaros», dijo al tiempo que se sentaba. «El rey yace herido en su lecho», dijo Ned con el ceño fruncido, «al borde de la muerte». «Lo sé», dijo Meñique, «y también sé que Robert os ha nombrado protector del reino». «¿Y cómo lo sabéis, mi señor?» Ned no pudo evitar bajar la vista hacia la carta del rey, que estaba junto a él en la mesa con el sello intacto. «Varys me lo dio a entender», replicó Meñique, «y vos acabáis de confirmarlo». «Maldito sea Varys y también sus pajaritos», Ned frunció la boca en un gesto airado. «Catelyn estaba en lo cierto. Ese hombre tiene artes oscuras, no confío en él». «Excelente, ya estáis aprendiendo». Meñique se inclinó hacia adelante. «Pero apostaría a que no me habéis hecho venir en mitad de la noche para hablar del eunuco». «No», reconoció Ned. «Conozco el secreto que le costó la vida a Jon Arryn. Robert no va a dejar ningún hijo legítimo. Joffrey y Tommen son bastardos, hijos de Jaime Lannister, fruto de su relación incestuosa con la reina». «¡Qué escándalo!», dijo Meñique arqueando una ceja en un tono que sugería que no estaba escandalizado en absoluto. «¿Y la niña también?» «Claro, sin duda, de manera que, cuando el rey muera...» «El trono debería pasar a Lord Stannis, el mayor de los dos hermanos de Robert». «Eso parece, a menos que...» Lord Petyr se acarició la barbita puntiaguda mientras consideraba el tema... «A menos que, mi señor, y esto no parece nada, es seguro. Stannis es el heredero. Nada lo puede cambiar». «Stannis no puede llegar al trono sin vuestra ayuda. Si sois listo, os cercioraréis de que Joffrey sea el sucesor». «¿Es que no tenéis ni un ápice de honor?» Ned se lo quedó mirando. «Un ápice sí, claro», replicó Meñique en tono ligero. «Pero prestad atención. Stannis no es amigo mío y tampoco vuestro. Ni siquiera sus hermanos lo soportan. Ese hombre es de hierro, duro e implacable. Elegirá una nueva mano y un nuevo consejo, no os quepa la menor duda. Oh, desde luego os dará las gracias por entregarle la corona, pero no por ello os tendrá precio. Y su ascenso al trono nos llevará a la guerra. Stannis no podrá estar seguro de su reino mientras vivan Cersei y los bastardos. ¿Y pensáis que Lord Tywin se quedará tan tranquilo mientras le toman las medidas a la cabeza de su hija para clavarla en una pica? Roca Casterly se alzará en armas, y no serán ellos solos. Robert supo perdonar a los que le juraron lealtad de entre los que sirvieron al rey Aerys. Stannis no es tan generoso. No habrá olvidado el asedio de Bastión de Tormentas. Cada uno de los hombres que luchó bajo el estandarte del dragón o se alzó con Balon Greyjoy tendrá motivos para temerlo. Sentad a Stannis en el trono de hierro y os aseguro que el reino sangrará». Y ahora, pensad en la alternativa. Joffrey no tiene más que 12 años, y Robert ha puesto la regencia en vuestras manos, mi señor. Sois la mano del rey y el protector del reino. Tenéis el poder, Lord Stark. Solo hace falta que estiréis la mano para cogerlo. Haced las paces con los Lannister. Liberad al gnomo. Casad a Joffrey con vuestra hija Sansa. Casad a la pequeña con el príncipe Tommen y a vuestro heredero con Myrcella. Aún faltan 4 años para que Joffrey tenga la mayoría de edad. Para entonces os considerará un segundo padre. Y si no es así... Bueno, 4 años dan para mucho, mi señor. Para libraros de Lord Stannis, por ejemplo. Y luego, si Joffrey da problemas, siempre podemos revelar este secretito y poner a Lord Renly en el trono. ¿Podemos? Repitió Ned. Necesitaréis a alguien con quien compartir la carga, dijo Meñique encogiéndose de hombros. Y mi precio no será elevado, os lo aseguro. Vuestro precio... La voz de Ned era puro hielo. Lo que estáis proponiendo es una traición, Lord Baelis. Solo si perdemos. Olvidáis demasiadas cosas, replicó Ned. Olvidáis a Jon Arryn, olvidáis a Jory Castle y olvidáis esto. Sacó la daga y la puso sobre la mesa entre ellos. Era de hueso dragón y acero valiriano, tan afilada como la diferencia entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre la vida y la muerte. Enviaron a un hombre para que le cortara el cuello a mi hijo, Lord Baelis. Pues sí, mi señor, había olvidado algunas cosas. Meñique suspiró. Os ruego que me perdonéis. Por un momento no me di cuenta de que estaba hablando con un Stark. Frunció los labios. Así que optáis por Stannis y por la guerra. No se trata de una opción. Stannis es el heredero. Lejos de mí entrar en discusiones con el Lord Protector. En fin, ¿qué queréis de mí? Mi consejo no, desde luego. Haré lo posible por perdonar vuestro... consejo, replicó Ned asqueado. Os he hecho venir para pediros la ayuda que prometisteis a Catelyn. Es un momento peligroso para todos nosotros. Cierto, Robert me ha nombrado protector, pero a los ojos de todos, Joffrey es su hijo y heredero. La reina dispone de 12 de caballeros y de 100 de hombres armados que obedecerán sus órdenes, más que suficiente para doblegar a lo que queda de mi guardia. Y quizás su hermano Jaime cabalgue en estos momentos hacia Desembarco del Rey con un ejército Lannister a sus órdenes. Y vos sin hombres. Meñique jugueteó con la daga que estaba sobre la mesa, la hizo girar lentamente con un dedo. Lord Renly no siente demasiado afecto hacia los Lannister. Bronn, John Royce, Ser Balon Swan, Ser Loras, Lady Tanda, los gemelos Redwine, cada uno de ellos dispone de un séquito de caballeros y espadas juramentadas aquí, en la corte. Renly tiene 30 hombres en su guardia personal, y los otros todavía menos. No son suficientes, ni siquiera aunque estuviera seguro de que todos se iban a aliar conmigo. Necesito a los Capas Doradas. La guardia de la ciudad cuenta con 2000 hombres fuertes, que han jurado defender el castillo, la ciudad y la paz del rey. Ya, pero cuando la reina proclame un rey y la mano otra, ¿qué paz van a proteger? Lord Petyr empujó la daga con el dedo y la hizo girar de nuevo. Dio varias vueltas y cuando al final se detuvo, apuntaba al propio Meñique. Vaya, aquí tenemos la respuesta, añadió con una sonrisa. Siguen a aquel que les paga. Se echó hacia atrás en el asiento y miró de frente a Ned, con los ojos verde grisáceo llenos de burla. Vestís vuestro honor como si fuera una armadura, Stark. Creéis que os protege, pero en realidad no es más que una carga que os hace moveros despacio. Miraos al espejo. Sabéis por qué me habéis hecho venir. Sabéis qué queréis pedirme que haga. Sabéis que es necesario, pero no es honorable, así que no os atrevéis a decirlo en voz alta. Ned tenía el cuello rígido por la tensión. Durante un instante se sintió incapaz de hablar de pura rabia. Meñique se echó a reír. Debería obligaros a decirlo, pero sería una crueldad. Así que no temáis, mi buen señor. Por el amor que le profeso a Catelyn, iré ahora mismo a hablar con Janos Slind para asegurarme de que la guardia de la ciudad os es leal. Con 6.000 piezas de oro será suficiente. Una tercera parte para el comandante, una tercera parte para los oficiales y una tercera parte para los hombres. Quizá pudiéramos comprarlos por la mitad de esa suma, pero no es cosa de correr riesgos. Sonrió, cogió la daga por la hoja y se la tendió a Ned con la empuñadura por delante. Como se rompa algo la septa, me corto la cabeza. Perfectamente que nos íbamos hoy. ¿Cómo ha podido olvidarlo? No lo ha olvidado. Está con su maestro de Valle. Pasa con él todas las mañanas. Viene con arañazos y moretones. ¡Qué patosa! Vuelve a tu cuarto. Atranca las puertas y no abras a nadie que no conozcas. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Obedéceme ahora mismo. ¡Corre! La luz gris del amanecer entraba ya por la ventana cuando el sonido de los cascos de los caballos despertó a Eddard Stark de un sueño breve e inquieto. Levantó la cabeza de la mesa para mirar abajo, al patio. Los hombres de las capas color carmesí llenaban de sonidos la mañana con el chocar de las espadas y los ejercicios con muñecos rellenos de paja. Ned observó cómo Sandor Clegane galopaba sobre la tierra prensada para clavar una lanza de punta de hierro en la cabeza de un muñeco. La lona se desgarró y la paja voló por los aires entre las bromas y maldiciones de los guardias Lannister. «¿Todo este montaje lo hacen para que yo lo vea?», se preguntó. Si era así, Cersei era todavía más estúpida de lo que le había parecido. «Maldita mujer, ¿por qué no ha huido? Le he dado una oportunidad tras otra». Hacía una mañana nublada y triste. Ned desayunó con sus hijas y con la septa Mordane. Sansa, todavía desconsolada, contemplaba malhumorada los platos y se negaba a comer. Pero Arya devoró a toda prisa lo que le pusieron delante. «Sirio dice que todavía hay tiempo para una última lección antes de que embarquemos esta tarde», dijo. «¿Me das permiso, padre? Ya tengo todas las cosas en los baúles». «Que sea una lección corta y que te dé tiempo a bañarte y a cambiarte. Quiero que a mediodía estés lista para partir, ¿comprendido?». «A mediodía», asintió Arya. «Si ella puede dar una última lección de danza», dijo Sansa alzando la vista de la mesa. «¿Por qué no me dejas despedirme del príncipe Joffrey?». «Yo la acompañaría, Lord Eddard», se ofreció la septa Mordane. «Y no perderá el barco, desde luego». «No es buena idea que veas a Joffrey ahora mismo, Sansa, lo siento». «¿Pero por qué?». A Sansa se le llenaron los ojos de lágrimas. «Tu señor padre sabe qué es lo mejor para ti», dijo la septa Mordane. «No debes cuestionar sus decisiones». «No es justo». Sansa se apartó de la mesa, derribó la silla y salió llorando de la habitación. La septa se levantó, pero Ned le indicó con un gesto que se sentase. «Deja que se vaya, septa. Intentaré que lo entienda todo cuando volvamos a estar a salvo en Invernalia». La septa inclinó la cabeza y se sentó para terminar de desayunar. Una hora más tarde, el gran maestre Pisel fue a ver a Eddard Stark en sus aposentos. Iba con los hombros caídos, como si el peso de la cadena que llevaba al cuello le resultara ya insoportable. «Mi señor», dijo, «el rey Robert nos ha dejado. Los dioses le den descanso». «No», replicó Ned. «Robert detestaba descansar. Los dioses le den amor y risas y la gloria de la batalla. Era extraño, pero se sentía vacío. Había esperado la visita, pero con aquellas palabras algo murió en su interior. Habría renunciado a todos sus títulos por ser libre para llorar, pero era la mano de Robert y había llegado el momento que tanto temía. «Tened la bondad de convocar a los miembros del consejo aquí, en mis habitaciones», pidió a Pisel. La torre de la mano le ofrecía toda la seguridad que había podido proporcionarse con la ayuda de Tomard. En cambio, no podía afirmar lo mismo de la cámara del consejo. «¿Cómo decís, mi señor?», preguntó Pisel parpadeando. «Sin duda los asuntos del reino pueden esperar hasta mañana para que no tengamos tan reciente la pena». «Me temo que debemos reunirnos de inmediato». Ned se mostró tranquilo, pero firme. «Como ordene la mano». Pisel hizo una reverencia, llamó a sus sirvientes y les dio instrucciones, y luego aceptó la oferta de Ned de un asiento y una copa de cerveza dulce. Sir Barristan Selmy fue el primero en responder a la llamada. Llegó con su inmaculada capa blanca y la coraza esmaltada. «Mis señores», dijo, «ahora mismo mi lugar está junto al joven rey. Os ruego que me disculpéis». «Vuestro lugar está aquí, Sir Barristan», le dijo Ned. Meñique fue el siguiente. Vestía aún las ropas de terciopelo azul y la capa plateada con sinsontes de la noche anterior, aunque tenía las botas sucias de polvo. «Mis señores», dijo, sonriendo, aunque sin dirigirse a nadie en concreto. Se volvió hacia Ned. «Ya se ha llevado a cabo el asuntillo que me encargasteis, Lord Eddard». Varys entró con una varada a la banda, recién bañado, con el rostro regordete rosado y empolvado. Sus zapatillas apenas hacían ruido al caminar. «Los pajarillos cantan hoy una canción triste», dijo al tiempo que se sentaba. «El rey no llora. ¿Comenzamos?». «En cuanto llegue Lord Renly», respondió Ned. «Mucho me temo que Lord Renly ha salido de la ciudad», dijo Varys dirigiéndole una mirada apenada. «¿Que ha salido de la ciudad?», Ned había contado con el apoyo de Renly. «Se marchó por una poterna una hora antes del amanecer, acompañado por Sir Loras Tyrell y unos 50 hombres», dijo Varys. «La última vez que los vieron cabalgaban hacia el sur con cierta prisa. Su destino es sin duda Bastión de Tormentas, o bien Alto Jardín». Adiós a Renly y a sus 100 espadas. A Ned no le gustaba el cariz que estaba tomando aquello, pero no podía hacer nada. Sacó la última carta de Robert. «El rey me llamó anoche y me ordenó que tomara nota de sus últimas palabras. Lord Renly y el gran maestre Pisel sirvieron de testigos, y el propio Robert selló la carta para que se abriera ante el consejo después de su muerte. Sir Barristan, si sois tan amable...» El Lord Comandante de la Guardia Real examinó el documento. «Es el sello del rey Robert y está intacto». Abrió la carta y la leyó. «Aquí dice que se nombra a Lord Eddard Stark protector del reino y que actuará como regente hasta que el heredero alcance la mayoría de edad». «Lo que pasa es que ya es mayor de edad», reflexionó Ned para sus adentros. Pero no dijo nada en voz alta. No confiaba en Pisel ni en Varys, y el honor de Sir Barristan lo obligaba a proteger y defender al muchacho al que consideraba su nuevo rey. El anciano caballero no abandonaría fácilmente a Joffrey. El sabor del engaño le dejaba un regusto amargo en la boca, pero Ned sabía que debía proceder con suma cautela, mantener unido el consejo y seguir el juego hasta que estuviera firmemente establecido como regente. Ya habría tiempo de sobra para enfrentarse al tema de la sucesión cuando Arya y Sansa estuvieran a salvo en Invernalia y Lord Stannis llegara a Desembarco del Rey con todos sus hombres. «Quiero pedir a este consejo que me confirme como Lord Protector, cumpliendo los deseos de Robert», dijo Ned. Observó sus rostros sin dejar de preguntarse qué pensamientos ocultaban los ojos entrecerrados de Pisel, la sonrisita perezosa de Meñique y el nervioso aleteo de los dedos de Varys. La puerta se abrió de repente. Tom el Gordo entró en la estancia. «Perdonad, mis señores, el mayordomo del rey insiste en...» El mayordomo real entró e hizo una reverencia. «Señores, el rey exige que su consejo privado se presente de inmediato en el salón del trono». «El rey ha muerto», dijo Ned. Había dado por supuesto que Cersei actuaría con rapidez. La llamada no lo sorprendió. «Pero iremos con vos, de todos modos. Tom, prepara una escolta, por favor». Meñique ofreció el brazo a Ned para ayudarlo a bajar por las escaleras. Varys, Pycelle y Ser Barristan lo siguieron de cerca. Junto a la entrada de la torre los esperaba una doble columna de hombres armados, 8 en total, con cotas de mallas y yelmos de acero. El viento agitó las capas grises de los guardias cuando cruzaron el patio. Por ningún lado se divisaba el escarlata de los Lannister, pero Ned se tranquilizó al ver el gran número de capas doradas que había junto a las murallas y en las puertas. Janos Slynt lo recibió en la puerta del Salón del Trono con armadura ornamentada en oro y negro y el yelmo con cresta bajo un brazo. El comandante hizo una reverencia rígida. Sus hombres abrieron las grandes puertas de roble de 6 metros de altura y con refuerzos de bronce. El mayordomo real los precedió hacia el interior. «Salve su alteza», entonó. «Joffrey de las casas Baratheon y Lannister, el primero de su nombre, rey de los Ándalos y los Rohinar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino». Había un largo tramo hasta el otro extremo del salón, donde Joffrey aguardaba sentado en el trono de hierro. Ned, apoyado en Meñique, cojeó hacia el muchacho que decía ser el rey. Los demás lo siguieron. La primera vez que había recorrido aquel trayecto lo hizo a caballo, con la espada en la mano, y los dragones de los Targaryen vieron desde las paredes cómo obligaba a Jaime Lannister a bajarse del trono. Se preguntó si le costaría igual de poco hacer descender a Joffrey. 5 caballeros de la Guardia Real, todos excepto Ser Jaime y Ser Barristan, se encontraban al pie del trono, dispuestos en forma de media luna. Llevaban la armadura completa, acero esmaltado del yelmo a los talones, largas capas blancas sobre los hombros y escudos blancos brillantes en los brazos izquierdos. Cersei Lannister y sus 2 hijos pequeños estaban de pie entre Ser Boros y Ser Merin. La reina llevaba una túnica de seda verde mar con un ribete de encaje de mir, tenue como la espuma. Llevaba en el dedo un anillo de oro con una esmeralda del tamaño de un huevo de paloma, a juego con la diadema que lucía en la cabeza. Por encima de ellos estaba el príncipe Joffrey, sentado entre las púas y salientes, con un jubón de hilo de oro y una capa de satén rojo. Sandor Clegane se encontraba al pie de los estrechos peldaños que llevaban al trono. Llevaba cota de mallas, coraza color gris ceniza y su yelmo en forma de cabeza de perro. Detrás del trono se encontraban 20 guardias Lannister, cada uno con una espada colgada del cinturón. Llevaban capas color carmesí y leones de acero en los yelmos. Pero Meñique había cumplido su promesa. A lo largo de las paredes, junto a los tapices de Robert con sus escenas de caza y batalla, los capas doradas, que eran la guardia de la ciudad, estaban firmes, cada uno con una lanza de 2 metros y medio en la mano, todas con punta de hierro negro. Superaban a los Lannister en proporción de 5-1. Cuando llegó al final, la pierna de Ned era una llamarada de dolor. Mantuvo una mano sobre el hombro de Meñique para ayudarse a soportar su peso. Joffrey se levantó. La capa de satén rojo tenía un bordado en hilo de oro, 50 leones rugientes a un lado, 50 venados corbeteando al otro. «Ordeno al consejo que haga todos los preparativos para mi coronación», proclamó el niño. «Deseo ser coronado antes de 15 días. Hoy aceptaré los juramentos y la lealtad de mis fieles consejeros». Lord Varys, tened la bondad de mostrar esto a mi señora de Lannister, dijo Ned sacando la carta de Robert. El eunuco llevó la carta a Cersei. La reina le echó un vistazo. Protector del reino, leyó. ¿Y esto es vuestro escudo, mi señor? ¿Un trozo de papel? Rompió la carta en dos, luego en cuatro y dejó caer los pedazos al suelo. Eran las palabras del rey, dijo Ser Barristan conmocionado. Ahora tenemos un nuevo rey, replicó Cersei Lannister. Lord Eddard, la última vez que hablamos me disteis un consejo. Quiero devolveros el favor. Doblad la rodilla, mi señor, doblad la rodilla y jurad lealtad a mi hijo, y permitiremos que abandonéis el cargo de mano y viváis el resto de vuestros días en ese desierto gris al que consideráis vuestro hogar. Ojalá pudiera, replicó Ned sombrío. Si Cersei estaba decidida a forzar la situación en aquel mismo momento, a él no le quedaba elección. Vuestro hijo no tiene derecho al trono que ocupa. Lord Stannis es el auténtico heredero de Robert. ¡Mientes!, gritó Joffrey con el rostro congestionado. Madre, ¿qué quiere decir?, preguntó la princesa Myrcella a la reina. ¿Joff no es el rey ahora? Vuestras palabras os condenan, Lord Stark, dijo Cersei Lannister. Ser Barristan, apresad a ese traidor. El Lord Comandante de la Guardia Real titubeó. En un abrir y cerrar de ojos se vio rodeado por guardias Stark, todos con el acero desnudo en sus puños enguantados. Y ahora la traición pasa de las palabras a los hechos, siguió Cersei. ¿Acaso pensáis que Ser Barristan está solo, mi señor? Con un ominoso sonido de metal contra metal, el perro desenvainó su espada. Los caballeros de la Guardia Real y 20 guardias Lannister con capas carmesí se pusieron a su lado. ¡Matadlo!, ordenó el niño rey desde el trono de hierro. ¡Matadlos a todos! ¡Os lo ordeno! No me dejáis elección, dijo Ned a Cersei Lannister. Se volvió hacia Ser Janos Slynt. Comandante, poned bajo custodia a la reina y a sus hijos. No les causéis el menor daño, pero escoltadlos a las habitaciones reales y mantenedlos allí, vigilados. ¡Hombres de la guardia!, gritó Janos Slynt al tiempo que se ponía el yelmo. 100 capas doradas esgrimieron las lanzas y se acercaron. No quiero que haya derramamiento de sangre, dijo Ned a la reina. Ordenad a vuestros hombres que depongan las espadas y no hará falta... Con un movimiento rápido, brusco, el capa dorada más cercano le clavó la lanza a Tomard por la espalda. El acero de Tom el Gordo cayó de entre los dedos inertes, al tiempo que una punta roja y húmeda le afloraba entre las costillas y le perforaba la cota de mallas. Estaba muerto antes de que su espada llegara al suelo. El grito de Ned llegó demasiado tarde. El propio Janos Slynt le cortó la garganta a Varly. Cain giró con el acero en la mano, hizo retroceder al guardia más cercano con una serie de estocadas y por un instante pareció que lograría abrirse camino. En aquel momento, el perro cayó sobre él. El primer golpe de Sandor Clegane le cortó la mano de la espada por la muñeca. El segundo lo hizo caer de rodillas y lo abrió del hombro al esternón. Mientras sus hombres morían en torno a él, Meñique sacó la daga de Ned de su funda y se la puso bajo la barbilla. Esbozó una sonrisa de disculpa. «Os lo advertí. Os advertí que no confiarais en mí». ¿Debe comerse todo el corazón? Espero que no fuera mi caballo. Lo está haciendo bien. Acabará vomitando. ¿Qué es lo que dice? El príncipe cabalga. He podido oír el trueno de sus cascos. Tan veloz como el viento cabalga. Sus enemigos se arrodillarán ante él. Sus mujeres llorarán lágrimas de sangre. Va a tener un niño. No será un Targaryen de verdad. No será un auténtico dragón. El corazón humeaba en el aire fresco del anochecer. Khal Drogo lo puso ante ella, crudo y sangriento. Tenía los brazos rojos hasta el codo. Tras él, sus jinetes de sangre estaban de rodillas en la arena ante el cadáver del semental salvaje, con los cuchillos de piedra todavía en las manos. La sangre del caballo parecía casi negra a la luz anaranjada de las antorchas que bordeaban las altas paredes calizas del pozo. Dany se tocó la suave hinchazón del vientre. El sudor le perlaba la piel y le corría por el entrecejo. Sentía las miradas de las ancianas, las viejas de Baes Dothrak, de unos ojos que brillaban negros como el pedernal en los rostros arrugados. No debía titubear ni parecer asustada. «Soy de la sangre del dragón», se dijo al tiempo que cogía el corazón del semental con las dos manos, se lo llevaba a la boca y clavaba los dientes en la carne dura y fibrosa. La sangre caliente le llenó la boca y le corrió por la barbilla. El sabor estuvo a punto de provocarle arcadas, pero se obligó a masticar y a tragar. El corazón de un semental haría que su hijo fuera fuerte, rápido y arrojado, o eso creían los Dothrakis. Pero solo si la madre se lo conseguía comer entero. Si se atragantaba con la sangre o vomitaba por la carne, los presagios no serían tan favorables. El niño podría nacer muerto, o débil, o deforme, o hembra. Sus doncellas la habían ayudado a prepararse para la ceremonia. Pese a que durante las dos últimas lunas había tenido náuseas, Dany había comido cuencos de sangre medio cuajada para acostumbrarse al sabor, y además Irri le hizo masticar tiras de carne seca de caballo hasta que le dolieron las mandíbulas. Antes de la ceremonia se había pasado un día y una noche enteras sin comer, con la esperanza de que el hambre la ayudara a retener la carne cruda. El corazón del semental salvaje era puro músculo, y Dany tuvo que arrancar cada bocado con los dientes y masticarlo largo rato. En los confines sagrados de Baes Dothrak, bajo la sombra de la madre de las montañas, no se permitía el acero. Tenía que desgarrar el corazón con los dientes y las uñas. El estómago se le revolvía, pero ella resistió y siguió adelante, con el rostro lleno de sangre que a ratos parecía estallarle en los labios. Khal Drogo, con el rostro impenetrable como un escudo de bronce, permaneció a su lado mientras comía. La larga trenza negra le brillaba aceitada. Llevaba anillos de oro en el bigote, campanillas de oro en las trenzas y un pesado cinturón también de oro en torno a la cintura, pero lucía el pecho desnudo. Lo miraba cada vez que sentía que las fuerzas le fallaban. Lo miraba, masticaba y tragaba, masticaba y tragaba, masticaba y tragaba. Casi al final a Dany le pareció ver un fuego de orgullo en los ojos oscuros y almendrados, pero era imposible saberlo a ciencia cierta. El rostro del Khal rara vez traicionaba sus pensamientos. Y por último lo logró. Consiguió tragar el último bocado con las mejillas y los dedos pegajosos. Solamente entonces volvió la vista hacia las ancianas, hacia las viejas del Dos Kaleen. Kalaka Dothraem Ranha, proclamó en su mejor Dothraki. En mis entrañas cabalga un príncipe. También llevaba semanas ensayando la frase con su doncella, Hiki. La más vieja de las ancianas, una mujer encorvada y flaca que tenía solo un ojo, alzó los brazos hacia el cielo. «¡Kalaka Dothrae!», gritó. «¡El príncipe cabalga!». «¡Cabalga!», respondieron las otras mujeres. «¡Rak! ¡Rak! ¡Rak Aj!», proclamaron. «¡Un varón! ¡Un varón! ¡Un varón fuerte!». Sonaron las campanas, fue un repentino clamor de pájaros de bronce. Se escuchó el sonido de un cuerno con una nota larga, grave. Las ancianas empezaron a cantar. Los pechos arrugados de las viejas se movían bajo los chalecos de cuero pintado, brillantes de aceite y sudor. Los eunucos que las servían arrojaron puñados de hierbas secas a un gran brasero de bronce, del que enseguida se elevaron nubes de humo aromático hacia la luna, hacia las estrellas. Los Dothrakis creían que las estrellas eran caballos de fuego, una gran manada que galopaba por los cielos durante la noche. El humo ascendió y los cánticos fueron desvaneciéndose. La anciana, que solo tenía un ojo, lo cerró para escudriñar el futuro. Se hizo un silencio absoluto. Dani alcanzaba a oír los cantos lejanos de las aves nocturnas, el siseo y el crepitar de las antorchas, el suave batir de las olas en el lago. Los Dothrakis la miraron con ojos de noche, a la espera. Khal Drogo puso la mano en el brazo de Dani. Ella sintió los dedos tensos. Hasta un Khal tan poderoso como Drogo sabía que había mucho que temer cuando el Dos Khaleen escudriñaba el futuro en el humo. Tras ella, sus doncellas se movían ansiosas. Por fin la vieja abrió el ojo y alzó los brazos. «He visto su rostro, he oído el trueno de sus cascos», proclamó con voz débil. «¡El trueno de sus cascos!», corearon las demás. «Veloz como el viento cabalga, y tras él su calasar cubre la tierra, hombres incontables, los arax les brillan en las manos. Fiero como la tormenta será este príncipe, sus enemigos temblarán ante él, las esposas de los que se le enfrenten llorarán lágrimas de sangre y se desgarrarán las carnes. Las campanas de su pelo anunciarán su llegada, y los hombres de leche en las tiendas de piedra temerán su nombre». La anciana empezó a temblar y miró a Dani casi como si le tuviera miedo. «El príncipe cabalga y será el semental que montará el mundo». «¡El semental que montará el mundo!», exclamaron las demás como un eco, y el grito se repitió hasta que la noche retumbó con el sonido de las voces. «¿Cuál será el nombre del semental que montará el mundo?», la vieja de un solo ojo miró a Dani. «Su nombre será Raego», dijo ella levantándose con las palabras que Hiki le había enseñado. Se tocó con gesto protector el vientre hinchado bajo los pechos y escuchó el rugido de los Dothrakis. «¡Raego!», gritaron. «¡Raego! ¡Raego! ¡Raego!». El nombre le resonaba todavía en los oídos cuando Khal Drogo salió con ella del pozo. Sus jinetes de sangre los siguieron. Tras ello se puso en marcha una procesión hacia el camino de dioses, el amplio sendero de hierbas que discurría por el centro de Baes Dothrak, desde la puerta del caballo hasta la madre de las montañas. Las viejas del Dos Khaleen iban las primeras, con sus eunucos y sus esclavos. Algunas caminaban con piernas temblorosas, apoyadas en largos cayados de madera tallada, mientras que otras avanzaban tan orgullosas como cualquier gran señor. Cada una de las ancianas había sido en el pasado una Khaleesi. Tras la muerte de sus señores esposos, cuando un nuevo Khal ocupaba su puesto junto con la nueva Khaleesi, a ellas las habían enviado allí a reinar sobre la vasta nación Dothraki. Hasta el Khal más poderoso se inclinaba ante la sabiduría y autoridad del Dos Khaleen, pero Dani se estremecía con solo pensar que algún día tendría que reunirse con ellas, tanto si lo deseaba como si no. Tras las mujeres sabias iban los demás: Cal Ogo y su hijo, el Calaca Fogo, Cal Homo y sus esposas, los jefes del Calasar de Drogo, las doncellas de Dani, los criados y esclavos del Cal y muchos más. Las campanas sonaban y el ritmo majestuoso de los tambores marcaba su paso por el camino de dioses. Las deidades y héroes robados a pueblos muertos acechaban en la oscuridad. A lo largo de la procesión, los esclavos corrían por la hierba con antorchas y las llamas hacían que los grandes monumentos parecieran casi vivos. ¿Qué es significado, nombre raego?, le preguntó Khal Drogo mientras caminaban en la lengua común de los siete reinos. Dani le había estado enseñando algunas palabras. Drogo aprendía deprisa y ponía mucho interés, aunque tenía un acento tan marcado y bárbaro que ni Ser Jorah ni Viserys entendían una palabra. «Mi hermano Rhaegar era un gran guerrero, mi sol y estrellas», le explicó. «Murió antes de que yo naciera. Ser Jorah dice que fue el último de los dragones». «Es un buen nombre, esposa Dan Ares, luna de mi vida», dijo Khal Drogo mirándola desde toda su altura. Su rostro era una máscara de cobre, pero bajo los largos bigotes negros caídos por el peso de los anillos de oro, a ella le pareció ver la sombra de una sonrisa. Cabalgaron hasta el lago que los Dothrakis llamaban Vientre del Mundo, una superficie de aguas tranquilas rodeada de altos juncos. Según Hiki, el primer hombre había salido de sus profundidades hacía 1000 años, a lomos del primer caballo. La procesión aguardó en la orilla cubierta de hierbas mientras Dani se despojaba de las ropas manchadas. Caminó desnuda hacia las aguas. Irri le había dicho que el lago no tenía fondo, pero ella sintió el lodo blando entre los dedos de los pies al avanzar entre los juncos altos. La luna que flotaba sobre las aguas se rompió y volvió a rehacerse con las ondas concéntricas. Se le puso la carne de gallina cuando el frío le subió por los muslos y le besó el sexo. Tenía sangre del semental seca en las manos y en torno a la boca. Dani cogió las aguas sagradas con las manos y se la derramó sobre la cabeza para limpiarse ella y limpiar al niño que llevaba dentro, bajo la mirada atenta del Cal y los demás. Oyó los murmullos de las ancianas del Dos Caleen y se preguntó qué estarían diciendo. Salió del lago, mojada y temblorosa, y su doncella Dorea corrió hacia ella con una túnica de seda pintada, pero Khal Drogo la apartó a un lado. Miraba con aprobación sus pechos hinchados, la curva de su vientre, y Dani advirtió la forma de su virilidad que le presionaba contra los pantalones de piel de caballo, bajo los pesados medallones de oro que formaban su cinturón. Fue hacia él y lo ayudó a desvestirse. Luego su gran Cal la cogió por las caderas y la alzó en el aire. Las campanillas del pelo tintinearon suavemente. Dani le rodeó los hombros con los brazos y apretó la cara contra su cuello mientras él la llenaba. 3 embestidas rápidas y todo terminó. «El semental que monta el mundo», le susurró Drogo con voz ronca. Las manos aún le olían a sangre de caballo. En el momento del placer le mordió el cuello con fuerza y cuando la alzó de nuevo su semilla la desbordó y se le derramó por la cara interna de los muslos. Solo entonces pudo Dorea envolverla en la seda aromática e Irri ponerle las suaves zapatillas en los pies. Khal Drogo volvió a atarse los pantalones y dio una orden. Al momento les acercaron los caballos hasta la orilla del lago. Kooyo tuvo el honor de ayudar a la Khaleesi a montar sobre la plata. Drogo espoleó su semental y se puso en marcha por el camino de dioses bajo la luna y las estrellas. Dani lo siguió a lomos de la plata. La seda que cubría la sala de Khal Drogo estaba enrollada aquella noche y la luna los siguió hasta el interior. Las llamas se elevaban 3 metros en los grandes hogares rodeados de piedras. El aire estaba impregnado de los olores de la carne asada y la leche fermentada de yegua. Cuando entraron, la sala estaba abarrotada y llena de ruido, y los cojines ocupados por todos aquellos cuyo rango y nombre no eran tan importantes para asistir a la ceremonia. Dani pasó a caballo bajo el arco de la entrada, por el pasillo central, con todos los ojos fijos en ella. Los dothrakis hacían comentarios a gritos sobre su vientre y sus pechos, saludaban la vida que llevaba en su interior. Ella no alcanzaba a entender todo lo que decían, pero una frase destacaba sobre todas las demás. «El semental que monta el mundo», oyó en un millar de bocas diferentes. El sonido de los tambores y los cuernos se alzaba en la noche. Mujeres medio desnudas bailaban y giraban junto a las mesas bajas, entre trozos de carne asada y bandejas llenas de ciruelas, dátiles y granadas. Muchos de los hombres se habían embriagado ya con la leche fermentada y grumosa de yegua, pero Dani sabía que aquella noche no habría Arax. Estaban en la ciudad sagrada, donde no se podían llevar armas ni derramar sangre. Khal Drogo desmontó y ocupó su lugar en el banco más alto. A Khal Homo y a Khal Ogo, que se encontraban ya en Baes Dothrak con sus calasars cuando ellos llegaron, se les asignaron asientos de gran honor a la derecha y a la izquierda de Drogo. Los jinetes de sangre de los tres Khals se sentaban bajo ellos, y aún más abajo estaban las cuatro esposas de Khal Homo. Dani desmontó de la plata y entregó las riendas a uno de los esclavos. Mientras Irri y Dorea le preparaban los cojines, buscó con la mirada a su hermano. La sala era inmensa y estaba abarrotada, pero aún así, la piel clara de Viserys, su cabello plateado y sus andrajos de mendigo lo habrían hecho destacar. No lo vio por ninguna parte. Recorrió con la mirada las mesas atestadas más cercanas a las paredes, junto a las que se sentaban hombres que tenían las trenzas aún más cortas que las sombrías, sobre alfombras raídas y cojines finos ante mesas bajas, pero todas las caras que vio tenían ojos negros y pieles cobrizas. Divisó a Ser Jorah Mormont cerca del centro de la sala, próximo al hogar central. Era un puesto de respeto, aunque no de gran honor. Los dothrakis valoraban mucho las hazañas de un hombre con la espada. Dany envió a Hickey para que lo invitara a su mesa. Mormont se acercó al instante e hincó una rodilla en tierra ante ella. «Khaleesi», dijo, «estoy a vuestras órdenes». «Sentaos y hablad conmigo», dijo ella palmeando un cojín de piel de caballo a su lado. «Me honráis». El caballero se sentó en el cojín con las piernas cruzadas. Un esclavo se arrodilló ante él y le ofreció una bandeja de madera llena de higos maduros. Ser Jorah cogió uno y lo mordió. «¿Dónde está mi hermano?», preguntó Dani. «Debería haber llegado ya al festín». «Vi a su alteza esta mañana», respondió él. «Me dijo que iba al mercado occidental a buscar vino». «¿Vino?», dijo Dani dubitativa. Sabía que Viserys no soportaba el sabor de la leche fermentada de yegua que bebían los dothrakis y que a menudo paseaba por los bazares para beber con los mercaderes que llegaban en las grandes caravanas procedentes de Oriente y de Occidente. Por lo visto, disfrutaba de su compañía más que de la de ella. «Vino», confirmó Ser Jorah. «Y tenía intención de reclutar algunos hombres para su ejército, de entre los mercenarios que escoltan las caravanas». Una sirvienta le puso delante una empanada de morcilla, y Ser Jorah la cogió con ambas manos. «¿Os parece buena idea?», preguntó Dani. «No tiene dinero para pagar soldados, ¿y si lo traicionan?». Los guardias de las caravanas no tenían muchos problemas en cuestión de honor, y el usurpador de Desembarco del Rey les pagaría muy bien por la cabeza de su hermano. «Deberíais haber ido con él para protegerlo, soy su espada juramentada». «Estamos en Baes Dothrak», le recordó. «Aquí nadie puede llevar armas ni derramar sangre humana». «Pero mueren hombres», replicó ella. «Me lo ha contado Jogo. Algunos mercaderes tienen eunucos muy corpulentos, capaces de estrangular a los ladrones con una tira de seda. De esa manera no se derrama sangre y los dioses no se enfurecen. En ese caso, esperemos que vuestro hermano tenga suficiente sentido común para no robar nada. Ser Llora se limpió la grasa de la boca con el dorso de la mano y se inclinó hacia adelante. Viserys tenía intención de llevarse vuestros huevos de dragón, pero le advertí que, si se atrevía a tocarlos, le cortaría la mano. Los huevos. Durante un instante, Dany se quedó tan perpleja que no supo qué decir. Pero si son míos, me lo regaló el Magister Illyrio. Fueron un obsequio de bodas. ¿Y para qué los quiere Viserys si son solo piedras? Lo mismo se puede decir de los rubíes, los diamantes y los ópalos de fuego, princesa. Y los huevos de dragón son mucho más raros. Los mercaderes con los que ha estado bebiendo venderían sus miembros por una de esas piedras. Así que con las tres, Viserys podría comprar tantos mercenarios como quisiera. Entonces, Dany no lo sabía, ni siquiera se lo había imaginado. Entonces debería dárselos. No tiene por qué robarlos, solo hacía falta que los pidiera. Es mi hermano y mi rey. Es vuestro hermano, reconoció Ser Llora. No lo entendéis, Ser, dijo ella. Mi madre murió al traerme al mundo. Mi padre y mi hermano Rhaegar murieron antes. De no ser por Viserys, ni siquiera sabría sus nombres. Era lo único que me quedaba. Lo único, es lo único que tengo. Hablad en pasado, replicó Ser Llora. Eso ha cambiado, Khaleesi. Ahora pertenecéis a los Dothrakis. En vuestro vientre cabalga el semental que monta el mundo. Tendió la copa y un esclavo se la llenó de leche fermentada de yegua, de olor agrio y llena de grumos. Dany rechazó la suya. Hasta el olor le daba náuseas y no quería correr el riesgo de vomitar el corazón de caballo que había conseguido comerse. ¿Qué significa eso? Todos lo gritan sin parar, pero no lo entiendo. El semental es el Khal de Khals, el que anuncian las antiguas profecías, niña. Unirá a los Dothrakis en un calasar y cabalgará hasta los confines de la tierra, según las leyendas. Todos los pueblos del mundo serán su manada. Oh, dijo Dany con voz tenue. Se acarició el vientre hinchado por encima de la túnica. Lo voy a llamar Raego. Ese nombre hará que al usurpador se le hiele la sangre en las venas. De pronto Dorea le tironeó del codo. Mi señora, susurró con voz apremiante, vuestro hermano... Dany miró hacia el otro extremo de la larga sala sin techo, y allí estaba, avanzando hacia ella. Por su manera de caminar, comprendió que Viserys había conseguido vino y algo semejante al valor. Llevaba las ropas de seda escarlata, sucias y desgastadas por el viaje. La capa y los guantes eran de terciopelo negro desteñido por el sol. Las botas estaban secas y agrietadas, y el cabello rubio plateado, revuelto y sucio. En la vaina de cuero del cinturón llevaba una espada larga. Los Dothrakis miraron el acero. Dany oyó las maldiciones, las amenazas y los murmullos airados que se alzaban como una marea. La música se detuvo con un sonido nervioso de tambores. «Id con él», ordenó a Ser Llora. El corazón se le había helado en el pecho. «Detenedlo, traedlo aquí, decidle que le daré los huevos de dragón si los quiere». El caballero se levantó rápidamente. «¿Dónde está mi hermana?», gritó Viserys con la voz turbia de los borrachos. «He venido a su festín. ¿Cómo os atrevéis a comer sin mí? Nadie come antes que el rey. ¿Dónde está? Esa puta no se puede esconder del dragón». Se detuvo junto al más grande de los tres hogares y escudriñó los rostros de los Dothrakis. En la sala había 5.000 hombres y solo unos pocos de ellos conocían la lengua común. Pero, aunque sus palabras resultaran incomprensibles, solo hacía falta verle la cara para saber que estaba borracho. Ser Llora se acercó rápidamente a él, le susurró algo al oído y lo agarró por el brazo, pero Viserys se liberó de él. «Quítame las manos de encima. Nadie toca al dragón sin su permiso». Dany lanzó una mirada ansiosa al banco más elevado. Khal Drogo decía algo a los otros Khals. Khal Homo sonrió y Khal Ogo soltó una risotada. Aquel sonido hizo que Viserys alzara la vista. «Khal Drogo», dijo con la lengua espesa, pero en tono casi educado. «He venido al festín». Se alejó tambaleante de Ser Jorah, como si fuera a reunirse con los tres Khals en el banco alto. Khal Drogo se levantó, escupió una docena de palabras en Dothraki tan deprisa que Dany no pudo entenderlas y señaló con el dedo. «Khal Drogo dice que tu lugar no está en el banco alto», tradujo Ser Jorah para su hermano. «Khal Drogo dice que tu lugar es aquel». Viserys miró en la dirección en la que señalaba el Khal. Era un lugar al fondo de la larga sala, junto a la pared y oculto por las sombras. Allí se sentaba lo más bajo de lo bajo, para que los hombres mejores no tuvieran que soportar su presencia. Los niños, que aún no habían visto sangre, los hombres viejos de ojos turbios y articulaciones rígidas, los de inteligencia corta y los tullidos. Lejos de la carne y más lejos aún del honor. «No es lugar para un rey», replicó su hermano. «Es lugar», replicó Khal Drogo en la lengua común que Dany le había enseñado. «Para rey de los pies sangrantes». Dio unas palmadas. «Un carro, traed carro para Khal Ragat». 5.000 Dothrakis celebraron la ocurrencia con risotadas y gritos. Ser Jorah estaba de pie junto a Viserys, le gritaba algo al oído, pero el clamor era tal que Dany no alcanzó a oír qué le decía. Su hermano gritó algo a su vez y los dos hombres se enzarzaron hasta que Mormont derribó a Viserys al suelo. Entonces su hermano desenvainó la espada. El acero desnudo reflejó el fuego de los hogares con un brillo rojizo. «No te acerques a mí», siseó Viserys. Ser Jorah retrocedió un paso y su hermano se puso de pie, inseguro. Blandió sobre la cabeza la espada que el magíster Ilirio le había prestado para darle un aspecto más regio. De todos los puntos de la sala, los Dothrakis le gritaban y le lanzaban maldiciones. Dany dejó escapar un grito de terror. Ella sabía qué significaba sacar allí la espada, aunque su hermano no lo comprendiera. «Ahí está», dijo con una sonrisa. Al oírla, Viserys había vuelto la cabeza, como si la viera por primera vez. Avanzó hacia ella, hendiendo el aire, como si se abriera paso entre sus enemigos, aunque nadie se había interpuesto en su camino. «La espada, no debes», le suplicó. «Por favor, Viserys, está prohibido. Deja la espada, comparte mis cojines. Hay comida, bebida. ¿Quieres los huevos de dragón? Te los daré, pero suelta la espada». «Haz lo que te dice, idiota», le gritó Ser Jorah. «Vas a hacer que nos maten a todos». «No pueden matarnos», dijo Viserys entre risas. «En la ciudad sagrada no pueden derramar sangre, pero yo sí». Puso la punta de la espada entre los pechos de Daenerys y la fue deslizando por la curva de su vientre. «Vengo a buscar lo que es mío», dijo. «Quiero la corona que me prometió. Te compró, pero no te pagó. Dile que quiero que me pague o te llevaré lejos, a ti y a los huevos. Si quieres, se puede quedar con su potrillo. Te lo sacaré de la barriga y se lo dejaré aquí». La punta de la espada apartó las sedas y le pinchó el ombligo. Dany vio que Viserys estaba llorando, llorando y riendo a la vez, ya que el hombre había sido su hermano. Muy lejos, como si fuera en otro mundo, Dany oyó los sollozos de su doncella Hiki, diciendo que no se atrevía a traducir aquello, que el Khal la ataría a su caballo y la arrastraría hasta la madre de las montañas. Rodeó a la chica con un brazo. «No tengas miedo», dijo. «Yo se lo contaré». No sabía si conocía suficientes palabras, pero cuando terminó, Khal Drogo pronunció unas cuantas frases secas en Dothraki, y Dany supo que la había comprendido. El sol de su vida bajó del banco alto. ¿Qué ha dicho? Preguntó sobresaltado el hombre que había sido su hermano. En la sala se había hecho un silencio tal que podía oír el tintineo de las campanillas en el pelo de Khal Drogo al caminar. Sus jinetes de sangre lo siguieron como tres sombras cobrizas. Daenerys se había quedado fría. Dice que tendrás una corona de oro tan espléndida que los hombres temblarán al contemplarla. Viserys sonrió y bajó la espada. Aquello fue lo más triste, lo que más adelante desgarraría el alma, su manera de sonreír. «Eso es todo lo que quería», dijo, «lo que me prometió». Cuando el sol de su vida llegó junto a ella, Dany le rodeó la cintura con un brazo. El Khal dio una orden y sus jinetes de sangre avanzaron. Coto agarró por los brazos al hombre que había sido su hermano. Aegon le rompió la muñeca con un simple movimiento brusco de sus manos enormes. Kooyo le quitó la espada de sus flácidos dedos y ni siquiera entonces comprendió Viserys qué iba a suceder. «¡No!», gritó. «¡No podéis tocarme! ¡Soy el dragón y quiero mi corona!». Khal Drogo se soltó el cinturón. Los medallones eran enormes, de oro puro, muy ornamentados. Cada uno de ellos tenía el tamaño de la mano de un hombre. Gritó una orden. Los esclavos de las cocinas sacaron un pesado caldero de hierro del hogar, derramaron el guiso por el suelo y volvieron a ponerlo sobre las llamas. Drogo tiró su cinturón al interior y observó con rostro inexpresivo cómo los medallones se ponían al rojo y empezaban a deformarse. Dany vio cómo las llamas bailaban en sus ojos de ónice. Un esclavo le tendió un par de gruesos mitones de piel de caballo y él se los puso sin siquiera mirarlo. Viserys empezó a chillar, el grito agudo y sin palabras del cobarde que se enfrenta a la muerte. Pataleó, se retorció, lloriqueó como un perro y sollozó como un niño. Pero los Dothrakis lo sujetaron con fuerza. Ser Jorah había conseguido llegar al lado de Dany. Le puso una mano en el hombro. «Daos la vuelta, princesa, os lo suplico». «No», respondió ella. Se puso las manos sobre el vientre en gesto protector. «Hermana, por favor». Por fin Viserys había clavado la mirada en ella. «Dany, diles, haz que, hermanita». Cuando el oro estuvo medio fundido, casi líquido, Drogo cogió el caldero. «¡Corona!», rugió. «¡Aquí, una corona para Rey del Carro!». Y puso el caldero en la cabeza del hombre que había sido su hermano. El sonido que emitió Viserys Targaryen cuando aquel espantoso yelmo de hierro le cubrió la cara no fue humano. Sus pies marcaron un ritmo frenético en el suelo de tierra, se agitaron y al final se detuvieron. Sobre el pecho le cayeron goterones de oro fundido y la seda escarlata empezó a humear, pero no se derramó ni una gota de sangre. Dany se sentía extrañamente tranquila. «No era un dragón», pensó. «El fuego no mata a un dragón».